todos los sacerdotes son hombres como cualquiera y además pecadores. Que no hay que confesarse, pues no perdonan los pecados, que con Dios directamente, o si no con un palo. Se olvidan que Dios se vale para realizar su obra de hombres como todos, elegidos para pastores. Nos perdona también. En el libro de los Hechos 19:18, muchos ya se confesaban con los enviados de Dios. Jesús les da este poder.